comenzado, nadie sabe por qué se ha creado. Noches en las cuales he soñado, les voy a contar. Este será un año el cual luchar, será mi prioridad, mi lugar. Todo va a cambiar, la luna que solía mirarse va a tapar. Ya no podré jugar al niño de rap, tendré que trabajar y también estudiar para después del eclipse la luna se vuelva a ver. Porque mi sueño con lucha y mucha voy a obtener. Mi corazón va a florecer al final, tras nubes de algodón romper el cristal de dolor que el humano mortal pueda sentir. Mi camino elegí, soñar y luchar por ti. Hoy es así, el esfuerzo va a dar su fruto. Siga mi consejo, luchen por lo suyo, que yo nunca huyo de cualquier temor. Si mi corazón es más fuerte, sí, es por amor. Vencer este dolor, por honor, por todo lo que pasó en estos años en que nació este fuerte sentimiento, siéndome fiel y rapeando lo que siento. Yo, sí, 2012, eclipse lunar. Sí, sigo fiel a mí.